estás en la noche, tan sediento, lo sé. Y pensarás que no hay nadie, que es un desierto, lo sé. Y verás frente a ti toda tu historia. Tal vez pensarás que no ha sido suficiente tu ayer. Renacerá. Pueden cegarte en el desierto, lo sé, pero nadie jamás podrá impedirte creer. Renacerás, lo sé, justo en medio de la noche. Renacerás. Cierto. Es como estar con Dios en el desierto. Es como estar con Dios en el desierto.